arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Muy buenas. Oli. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. ¿Qué tal estás, Iñaki? Bueno, podríamos estar mejor, pero también podríamos estar peor. O sea que vamos a decir lo que viene siendo en estos casos cuando se dice, pues normal. Bien. Normal. Como se dice ahora, sin más. Eso es. Vale. En fin, teníamos un programa preparado, una gran entrevista con los Chivo, esa banda de stoner rock de Porto, pero por motivos así de fuerza mayor vamos a tener que dejarla para otro momento. Y ya estamos en contacto con ellos, desde luego, para retomarla en algún momento, porque su disco de Loboros merece mucho la pena. De hecho, un temita ya caerá seguramente para despedir el programa. Homenaje. Pero bueno, que tenemos cositas, tenemos secciones, tenemos de todo. Vamos allá. Vamos para allá. Laurogeita hamazazpi irrati librea. Zure irratia. Gure irratia. Laurogeita hamazazpi irratia amets egiten duen irratia. Sí, nos has preparado un hilando fino. Ha vuelto. Interesting. Hacía ya unos meses que no sacábamos un hilando fino. Si no me equivoco. Sí, porque últimamente, entre entrevistas y cosas que se nos ocurren por el camino, estábamos dejando de lado el hilando fino, que es nuestra sección estrella realmente. Es la única sección a la que hemos sido más o menos fieles a lo largo de estas 9 temporadas. Sí, sí. No como eso otras. Es una que al menos aparece todas las temporadas varias veces. Hay otras que aparecen una vez al año. Bueno, pues esto que estamos escuchando, Iñaki, tan bonito, estas voces de niño y estas letras sobre la cigarra y la hormiga forman parte de la sintonía de una serie de televisión que ni tú ni yo vimos, creo que poca gente vio, que se llamaba Fábulas. Yo desde luego no. Por cierto, me estoy acordando de la canción con el mismo título de los Sons of Aguirre, de su disco, nada que ver con esto. Qué fuerte. Una gran canción, por cierto, también. Perdón por el inciso. Qué fuerte que les han copiado a Vainica. Es que Vainica Doble sigue influyendo. Pues efectivamente, esta es una banda sonora de una serie de Gemedar Miñán, a la sazón cuñado de una de las Vainicas, que tiene música y letra por parte de las Vainicas, pero que están apoyadas por una banda de apoyo que se llamaban Tickets. Ni más ni menos. Bueno, ni más ni menos que, vamos, que no han pasado la historia, precisamente. No, la verdad es que es una banda que no llegó a hacer mucho, una banda madrileña formada por Mario del Olmo, Pancho Compain y José Luis Jiménez, quedémonos con este nombre, que bueno, que eran producidos por Pepe Nieto, también tenía Pepe Nieto a Vainica Doble en su roster y les juntó para esta sintonía, y no solo para eso. Ni más ni menos que Pepe Nieto, en este caso sí se puede decirlo, de ni más ni menos. Pepe Nieto, que venía de los Pequeñiques y que iba a convertirse en uno de los grandes compositores de bandas sonoras de los 80 en España. Bueno, entonces, ¿Qué? El caso es que estas dos bandas, Vainica Doble y Tickets, unen sus esfuerzos en la compañía Columbia para el primer single precisamente de los Tickets, que se llama El rigor de las desdichas, compuesto por Carmen y por Gloria. Pero bueno, qué bonita esta canción, ¿eh? Sí, muy bonita. Es por como cierto, Vainica, pero en rock. Es una cosa curiosa. Sí, pero que Vainica y Tickets como que duraron muy poco en Columbia, ¿no? Tengo entendido. Vainica y Tickets duraron muy poco en Colombia. Efectivamente, cuentan que fue por culpa de Julio Iglesias. ¿Te puedes creer? Bueno, indirectamente, entiendo. Sí. O sea, no es que Julio Iglesias dijera, me sacáis a estos de Colombia, a mí me sacáis a estos. Me sacáis a estos, no. A estos hippies y a estos rockeros. Es básicamente que Colombia quiso centrar esfuerzos, de alguna quiso manera. Quiso centrar esfuerzos en lo que es la balada, lo que viene a ser la balada, porque Julio Iglesias lo estaba petando desde finales de los 60. Y cortó en seco las carreras de Vainica Doble y de los Tickets. Y se fueron a Ópalo, ¿no? Tengo entendido. Vainica Doble, Ópalo. Efectivamente, se fue a Ópalo y allí les produjeron su primer larga duración, que se llama Vainica uh-huh. Doble, y cuya banda de acompañamiento volvieron a ser el trío Los Tickets. Los Tickets. Pues vamos a poner algo del primer disco de pues Vainica Doble. Pues si te parece, nos quedamos con un tema protoecologista. Como es La Ballena Azul, un tema precioso. Ballena Azul está triste y sola, sola. La perezosa y tonta se mete en la sola. Esperado ya, no quiere comer y en sus barbas se desata el plancton, plancton, plancton. Ah, la ballena azul se muere de amor. La ballena azul no encuentra pared. Y bueno, ¿qué? Avatares de vicisitudes del mundo de la música. Colombia intenta borrar del mapa los Tickets. Sí, sí. Bueno, básicamente intenta y lo consigue. Bueno, borró del mapa el primer disco de Vainica Doble, que prácticamente... O sea, Televisión Española tuvo que sacar una especie de edición bastante cutre. Regrabaron los temas en el año 90, las Vainicas, porque ese disco era inencontrable. Y a los Tickets no solo les retuvieron sus canciones, sino que les retuvieron el nombre. Los Tickets se querían ir porque no les sacaban ni coma ni dejo comer y no les dejaron ni llevarse el nombre. Fíjate que no lo tengo muy claro, pero creo que hubo un contrato leonino. Tiene pinta. Tiene pinta de que no. Vamos, de que no sacaron mucho en claro. Pero Asier, no hay mal que por bien no venga. Claro, porque se cambiaron de nombre y dijeron: ¿qué nombre nos ponemos? Ya tenemos los tickets, nos cambiamos a los billetes. No. ¿Cómo se llamaron, Iñaki? ¿Que tú asfalto. Asfalto. Y de repente resulta que el origen de los míticos asfaltos son los tickets. Aquí yo no lo sabía, ¿eh? A mí Asier me ha abierto aquí, bueno, caminos. Bueno, yo lo sabía. Yo lo he total, leído. En el 72 se forma asfalto. En el 72. Y luego ahí tienen esa pequeña... Por ahí, sí, por ahí. Esos primeros años de historia mítica de asfalto. Sí, sí, por ahí pasaron hasta el bueno de Armando de Castro, de los Barón Rojo, diferentes formaciones en las que solo quedaba de los antiguos tickets el bueno de José Luis Jiménez, que consigue llegar tanto al primer disco de la banda, que fue un disco de homenaje a los Beatles, todo versiones de los Beatles, y al segundo disco de la banda, ya un disco propiamente dicho con temas originales, que se llama Asfalto. Y que produjo algunos de los temas más conocidos de la banda. Pues mira, podemos acabar este corto pero precioso hilando fino poniendo de su primer disco, ¿no?, de Asfalto, Capitán Trueno. Muy bien. Tanto

¿Qué más? Porque hay tanta gente así. ¿Quién más? ¿Quién más nos ha dejado? Pues ha dejado el bueno de Kate Levine. Levine, Levine. Sí, señor. Sí, la verdad que no tengo muy claro nunca cómo pronunciarlo, pero bueno. Levine, Levine. Uno de los fundadores de los Clash. Bueno, fíjate, uno de los fundadores de los Clash. Lo que pasa al es que echaron de los Clash. Antes más de nada. Antes de sacar el primer disco ya le habían echado porque dijeron que no le había muy committed, muy involucrado en la banda, aunque algún tema suyo se puede escuchar ahí en el debut, pero después se resarció porque se unió esfuerzos y fuerzas con el mítico Johnny Rotten. Y ahí surge la leyenda de los Peel también. Public Image Limited. El famoso disco, bueno, para los que sois más del rollo, el famoso disco este de metal redondito que tengo yo también cuidado ahí entre mis discos. Que te diré, ¿tú sabes quién decía Steve Levine, un tipo que viene del punk, que era su guitarrista favorito? Bueno, igual voy y digo David Gilmour, pero no estoy seguro. Steve Howe de los Yes. ¿Qué dices? El the greatest fucking guitarist in the world. Claro, pero a ver, esto es de nuevo desmontando los mitos esos de que no, es que se llevaban mal, no, es que no sé qué. Pues no, señores, o sea, se admiraban mutuamente y ya está. Y la música es música. Ay, ay, qué bonito. Vamos a escuchar. En fin, ¿qué ponemos? ¿Qué tema has dicho? Pues vamos a quedar. No he dicho, es verdad. Ah, no has dicho, no has Nos dicho. Nos quedamos con el tema. Un tema que tiene dos títulos. Depende de si sale en el single o en el metal box de la banda. Death Disco o Swan Lake. Lo que quieras tú. más. ¿Quién bueno, más se nos ha muerto? Pues el corazón nos ha tocado Pablo Milanés. Madre mía. Pablo Milanés, uno de los históricos de la nueva trova cubana. Un mítico, con sus vaivenes ahí con los Castro y tal, pero un tipo bien interesante que hizo temazos. Y desde luego, no, yo... Hemos estado así y yo hablando justo estábamos antes de el breve instante en que no estás... No, vamos a quedarnos con... pero con hemos la... dicho, venga, Yolanda... Sí, sí. Pues, en mi caso, porque es mi canción de amor favorita del mundo mundial, la verdad. No sé. Hombre, Iñaki, pues, o sea, entonces es que no hay ni dudas. Vamos a escuchar, vamos a escuchar Yolanda. Yolanda, Por cierto, Yolanda, que la hemos escuchado, que es del disco Yo me quedo, de 1982, y estaba dedicado a la que era su mujer, la que fue su mujer entre el 69 y el 75. Por cierto, Yolanda, que trabajó en ¿cómo se llama? En el Instituto de Arte y Televisión de Cuba. Era productora, bueno, una tía bastante interesante también. Se me acaba de olvidar su apellido, por cierto. Claro, porque nos hemos quedado todos con Yolanda, Yolanda. Claro, pero hay que decir apellido, que parece que solo es el nombre de una canción, un nombre de pila. Es Yolanda... Yolanda Bennett. Sí, señor, Bennett. Eso es. Que le dedicó la canción... O Bennett. Bueno, la de canción... O Bennett. La canción que la escribió prontito, ¿no? O sea, al principio de estar con ella. Sí, bueno, cuenta la leyenda que la escribió pocos días después de que naciera su primera hija. Y que Yolanda se quedó absolutamente paralizada. Yolanda Bennett, la de la humana, se quedó absolutamente paralizada cuando la escuchó, de la emoción. En realidad, esta canción pues la debió de componer a comienzos de los años 70 y no fue grabada y publicada hasta comienzos de los 80. 82. En fin, bueno, un par de gentes más que nos han dejado. La gran Gal Costa, que voy a dejar así quizás el honor de decir cómo se llamaba, si no lo digo yo. Gau María de Grasa... Pena, Burgos, Costa. Diga, tócate las narices. Sí, el Costa no iba antes del Pena. Fíjate. Creía que era María de Grasa, Costa, Pena, Burgos, pero puede que tenga razón. Fíjate, no, ese es el nombre... o sea, es como que se hizo... El nombre artístico se convirtió en su nombre... O sea, cuando nació se llamaba María de Grasa, Costa, Pena, Burgos. Anda. Pero después... Se la conoce como Gao María da Grasa Pena Burgos Costa. Bueno, Gal Costa, porque si no, es muy lioso. Gao Costa. Una grandísima de las grandes brasileñas. Sí, sí. Quizás musa de la Tropicalia. Sí, siempre dicen, sí. A las chicas les ponen de musas y a los chicos es como que son guays. Son los que componen y las chicas son las que inspiran. Pero bueno, yo creo que Gao era algo mucho más que una musa. Quizás no suficientemente reconocida, una mujer luchadora también por los derechos LGTBIQ. Ella era bisexual. Y bueno, vamos a quedarnos con tenía algo... Pelazo, no... tenía pelazo, estoy viendo la foto aquí. Vamos a quedarnos con algo no muy antiguo, del 2015, de su disco Estratosfera. Hombre, novísimo. Una canción preciosa que se llama Cuando Você Olha Pra Ela, con letra de Mayuma Gayaes. Venga. Quando você olha pra... Y bueno, qué penita, otro más, Wilco Johnson. Bueno, Wilco Johnson, que además llevamos despidiendo de él pues desde el año 2012-2013, en el que se le diagnosticó un tumor de páncreas. Él hizo hasta una gira de despedida, grabó un disco de despedida de la mano de Roger Daltrey, y como que seguíamos escuchando de Wilco Johnson. El caso es que se ve que no es que se habían confundido en el diagnóstico, pero el cáncer pancreático que tenía es uno que debe ser un poco más raro y menos agresivo que el habitual. Y el bueno de Wilco, que ha seguido haciendo conciertos, giras, sacando discos. Pero bueno, ha estado hasta estos 75 años que ha cumplido, pues dando guerra con su guitarra. Vamos a irnos a la canción Roxette, ¿no? De su Dama de Yeti. Bueno, conciertos contados. Conciertos cortados, porque los tenemos que hacer rápido. Aquí de nuestro querido amigo Asier, que es nuestro hombre al que enviamos a los conciertos. Y hoy nos quieres hablar de una especie de grupo medio progresivo, casi, vamos, o sea... Bueno, a ver, no, o sea, no, en realidad el concierto contado es el concierto de Los Estanques con Annie B. Sweet, absolutamente espectacular, que vimos en... Pensaba que era Magma. Pero es que tiene que... Ya, sí. Vas a hilar. Que vimos en la sala Salamandra del Hospitalet de Llobregat hace 2 semanas, cosa así. concierto de nuevo espectacular, ya se había visto en Lugo. Y además de tocarte todo el disco, que es lo que tienen en común, algunas canciones tanto de Annie como de Los Estanques, uno de los platos fuertes del concierto es esta versión. O sea, no vamos a oír la versión de Los Estanques en Ivy Suite, sino la original, para que os hagáis una idea de la que lían sobre el escenario. Es una versión del disco más conocido de Magma, la banda francesa, el disco Mechanic Destructive Commando del año 73, y el tema se llama Ima Suri Don't Die. I'm rock, pop, progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. ¿Con qué nos despedimos? Eso es, como lo prometido es deuda, nos despedimos con Los Chivo, la banda de stoner rock portugaluja. Os recomendamos muchísimo, de verdad, su último disco, Ouroboros, del 2022. Una pena que no les hayamos podido tener al final con nosotros hoy. Bueno, no ha podido ser, pero seguramente será en algún momento. Ouroboros, por cierto, ¿sabes lo que es, Asier? El Ouroboros es el, o bien la serpiente o el dragón, que se muerde a sí mismo, formando una rosca y que se muerde la cola. Significa eso, un poco el eterno retorno, la idea del esfuerzo eterno, los ciclos eternos. También tiene otro punto que tiene que ver con la lucha inútil, con el mito de Sísifo. El rollo de que por mucho piedra y se te vuelve a caer. Por mucho que intentas cambiar algo, no lo cambias, llegas al mismo punto. Tu esfuerzo es titánico, pero inútil. Bueno, es interesante. O te pasas la vida enriqueciéndote y haciendo el mal para enriquecerte y luego, ¿qué? Al final te mueres como todos. No, pues no hagas el mal y reparte un poco. Eso. Y o haz el bien, por lo menos. Y haz el bien, sobre todo. Sobre todo. Que no, tú ya estabas, reparte, decías tú. No, que no tengas ni... Me reparte también está bien, pero... Que no tengas ni que repartir, porque no lo necesitas, porque no tienes que repartir. Bueno, me lío, perdón. Bueno, aprovechamos para saludaros a los de la Laro que estamos a Spirratia 97.0 de la FM en Bilbao, a los de la Radio Almaina Granaína del 88.5 de la FM y a todos los que nos escucháis desde diversas partes del mundo mundial a través de todos los métodos que tenéis a vuestra disposición. Ahí, repartiendo saludos. Y pues nada, que lo paséis bien. Nos vamos con de este Ouroboros de Los Chivo con Looking Upside Down. Pues nada, nos vemos la semana que viene. Agur. cold of shame. I was petrified, but won't change my mind.